Carlos Ruiz López. Me dedico a realizar investigación de carácter básico y soy un fanático de Internet. Y en particular de los e-blogs. Bueno. Hace mucho tiempo. Eso generalmente es lo que nos viene a la mente cuando recibimos un correo electrónico, un telefonema o nos encontramos con algún estudiante y nos pregunta sobre alguna publicación. Lo más probable es que no la recordemos. Y no es porque no estemos dedicados a nuestro trabajo, es porque lo más seguro es que se refiere a algún trabajo realizado hace más de un año. ¿Por qué? Bueno, el proceso de publicación de un artículo implica enviar a este para arbitraje. Los árbitros lo revisan, si existen algunas correcciones, lo envían de regreso a uno, y ese proceso termina cuando el artículo ha sido aprobado, y entonces nos queda esperar a que se publique. El proceso de arbitraje puede tardar 3 meses, pero el proceso de publicación puede tardar más de 6 meses. Porque así como nuestro artículo ha sido aceptado, los de bastantes otras personas o grupos de investigación lo ha sido también, pero no hay espacio para todos ellos en la revista. Para solucionar este tipo de problemas donde uno escribe un artículo y tarda mucho tiempo en ser aceptado, hace algunos años se desarrollaron revistas que se dedicaban a publicar artículos cortos, cartas respecto de los mismos y réplicas. Esto es, uno publica alguna investigación, algún lector observa algunas características en la interpretación de resultados o en investigaciones similares, y es libre de mandar una carta a la revista haciendo hincapié en esas observaciones. La revista publicará después de 1 o 2 meses las observaciones del artículo. Si después el autor de esta carta puede tener el derecho de replicar y decir no, mi interpretación de resultados es correcta, envía a su vez su texto a la revista y nuevamente 1 o 2 meses después podrá ser aceptado. Este es un proceso bastante lento y tedioso, y bueno, puede dar origen a historias bastante largas y simpáticas, aunque pues no son las más adecuadas. Por ejemplo, en octubre del 92, Marcelino Cerqueiro, un investigador del área de farmacología de Sumestad, presenta un texto en una revista dedicada a divulgación e investigación de la ciencia, platicando de un farmacólogo, y él colocándose en primera persona, que le ha pedido algunas de sus muestras que tiene de suero de escorpión. Él, sabiendo que el otro farmacólogo tiene bastantes más recursos para poder llevar a cabo una investigación exitosa, pues tiene bastante más capital, estudiantes asociados, pues decide darle pues suero pero de araña. Eso se publica en ese tiempo, octubre del 92, y es hasta julio del 93 en que aparece un personaje por ahí afirmando que él es el investigador, que aquello no era una ficción, que realmente a él le han dado un suero que no era correcto, que ha estado publicando artículos que no son aceptados y que, bueno, pues está desprestigiado. Septiembre del 93, fíjense, casi un año después de que empieza toda la historia, algún grupo de personajes, al parecer, trata de defender al primer investigador diciendo que no es cierto, la carrera científica que ha presentado y los resultados que ha tenido son correctos y que seguramente todas aquellas son acusaciones infundadas. Y es hasta noviembre de 93 en que, de voz viva del investigador original, pues uno se va enterando que todo era un ejercicio de narrativa científica y que pues era ficción. Sin embargo, alrededor de 6 meses, una buena parte de la comunidad estaba pendiente de esa especie de novelas o entregas, preguntándose si era cierto que alguien había engañado a otra persona o algo por el estilo. Esto puede sonar divertido cuando hablamos de esto. Sin embargo, desafortunadamente sigue ocurriendo en nuestros días con artículos de divulgación y con artículos de investigación. El proceso de publicación sigue siendo extremadamente lento. El tamaño de una revista es finito, no se puede meter tantos artículos como se quiera, si no acabaríamos con un libro gruesísimo, y entonces van quedando artículos fuera de publicación. Y bueno, lo que han implementado algunas de las revistas de pues, mayor impacto es colocar en línea, previo pago de los derechos, el poder acceder a los artículos que se van a publicar dentro de 2, 3, 4, 5 meses. Esto lleva a situaciones un poco curiosas, como citar trabajos de investigación que aún no han sido publicados, como el encontrar en la misma revista la carta y la réplica acerca de la investigación, o como que uno termine ahí con un comentario de estos resultados provienen de una conversación privada entre sultanito y fulanito, porque pues no hay espacio para publicar tantos datos que se están generando. O al menos no la había hasta hace algunos años. En vista de este tipo de tendencias, algunos de los autores, grupos de investigación, colocan en internet avances de sus trabajos de investigación a la gente interesada, ya sea por carácter de investigación o solamente de conocimiento general, se pone en contacto con ellos y reciben una pregunta-respuesta por correo electrónico respecto de sus intereses. Y bueno, este tipo de retroalimentación les es grata a los investigadores y a los divulgadores. Y al ir conociendo el formato de los weblogs, les ha caído este como anillo al dedo, pues les permite hacer eso que están haciendo de una manera más organizada. Vamos, los weblogs cuando aparecen frente a ellos, aparecen como la solución para varias necesidades que ya existen. No como algo nuevo, sino como necesidades que en realidad ya están desde antes y que los weblogs les ayudan a solucionar. Por ejemplo, poder presentar un ordenamiento público, cronológico o por categorías de sus proyectos de investigación, el poder, por ejemplo, mostrar las discusiones que existen alrededor de cada artículo si así lo desean, esto a través de los comentarios que se pueden generar, el ir generando comunidades que se centran en la investigación de tópicos bien determinados y que no quedan perdidos en la inmensidad de revistas que se encuentran en las bibliotecas, y que además quedan accesibles al público en general que puede estar interesado. De esta manera, los weblogs prometen para las ciencias pues un excelente complemento para las revistas tradicionales, promoviendo el intercambio de ideas, la difusión de contenidos, la generación de comunidades y, vamos, hacer el proceso de investigación y divulgación bastante más rápido y eficiente que el que se está haciendo actualmente. Gracias. Y curiosamente,